trainings que hice el otro día. La saqué con el cel. Voy a subir ese archivo. Si se fijan, en esta imagen, comparada con la que veíamos recién, miren todo ese nivel de error, lo que me está marcando que es una foto que se ha guardado montones de veces, versus esta que no se ha guardado nunca. O sea, yo lo saqué con el celu, ¿sí? Y acá no tiene prácticamente niveles de error. Es el negativo. Sí, lo que hace es un proceso medio complejo, pero es bastante técnico. Pero lo que les quiero mostrar es que acá puedo acceder a los metadatos. Miren todos los datos que tienen. Incluso, no sé si acá está, me dice la marca del celu, la resolución, los ISO. Bueno, acá no lo veo, pero debiera tener en algún lado incluso la data de GPS. Me la guardo, ¿sí? Cuando ustedes suben una foto que ha sido retocada múltiples veces, estos metadatos no están. Entonces hay como 4 o 5 cosas que yo puedo ver. Incluso, pero para el GPS no tenés que tenerlo activado, sí, sí, en el momento, por eso claro, tal vez sí, ahí sí, no te lo muestra, estaba desactivado, puede ser, explica. Pero tiene incluso estos números raros que no sé esto qué cuerno es. Bueno, esto es un análisis de la luminancia y la crominancia de la foto que nos permite detectar, en este caso no hay, pero a veces te aparecen en alguna parte de la imagen 80, 90, o sea, se producen como cosas raras que solo viendo la foto en números uno puede detectar. Este sitio es un poco técnico, sí hay que ponerse, pero hay unos tutoriales que están súper buenos y no se me ocurre que en una redacción no haya alguien hoy que sepa validar una foto. Si ustedes me dicen, yo ya llevo casi 40 y pico de medios de comunicación de toda Sudamérica por donde he estado, en redacciones, más de 40 redacciones. No he visto ninguna redacción, ni en Clarín, ni en Nación, ni en Infobae, nadie que sea un especialista en verificar fotos. ¿Cómo no? Si ahora cada manifestación que hay, 150.000 imágenes que son de otras manifestaciones. Fotos que no, como la de Vudú cuando estaba supuestamente en la cámara con un iPad jugando un jueguito, que en mi investigación daba que era una foto manipulada, que supuestamente no lo era. Bueno, ¿cómo no vamos a saber una cosa así? Daniel Morsinski, viste, el fotógrafo de los escritores, sí, contaba la otra vez que no hace más fotos al aire libre porque él está montando una escena, no sé, un escritor disfrazado, y hay tanta gente que pasa y saca fotos, después suben esas fotos y se la acreditan a él, pero no es la foto que él sacó artísticamente. La de él todavía está en su estudio. Exactamente. Entonces por eso deja de sacar fotos al aire libre. Ah, mira vos. Qué loco. Sí. Bien, entonces, este sitio, si ustedes me dicen, es probable, se puede pagar, pero la verdad tiene unos tutoriales que están buenísimos. Están en inglés. Pero nada, usen el traductor de Google, que es la verdad que cada vez está traduce mejor, y lo pueden y pueden aprender con esto. Bien, dos o tres cosas más y hacemos 5 minutos para que puedan tomarse un café, chequear. Ya la ansiedad del WhatsApp está como por acá, ¿no? Uno ya está pensando que se murieron todos los que conocemos. No sé si les pasa, pero no es como uno, por más que uno quiera atender, ¿no les pasa que uno tiene como una especie de angustia de WhatsApp? Es como que en un momento decís, ay, ¿qué? ¿Viste? No, como de ver el celular. ¿Eh? De ver el celular. Claro, es como. Yo a veces digo, mirá esta gente, no sé, el otro día me pasó en el subte. Que miraba y miró 10 veces lo mismo, pero ya lo viste. O sea, yo decía, y después yo hago lo mismo. Exacto. Mirá, pero ya lo viste. Sí. Flaco, pero es la angustia tecnológica. Mi hijo y yo nos ponemos con el celular de mi marido. Yo hablo con mi hijo por WhatsApp. Se escucha la voz de un chico diciéndole, mamá, si algo me pasa, si estoy conectado a las máquinas, no puedo respirar, desconéctame, menos el modem. Hablando por eso. Bueno, hace poco ocurrió esto de que alguien le hubiera pedido a un diseñador que pusiera, flaco, vamos a hacer un homenaje a Borges en el subte, y terminó esto, que dice, con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tu defecto sin pretender cambiarte puede brindarte toda la felicidad, que no es de Borges, es de una poetisa inglesa del siglo XIX, sí, pobre Borges da vuelta, hace chilenita dentro del ataúd. Bueno, ¿cómo podremos haber validado esto? Hace poco lo hicieron con Cortázar también. Es decir, algo que alguien publicó, que supuestamente publicó. ¿Cómo podremos validarlo? También se le dice que Conan Doyle habría escrito en Sherlock Holmes eso de elemental, mi querido Watson. ¿Cómo haríamos para verificarlo? Bueno, por suerte, nada, hay la inteligencia colectiva hace maravillas con la estupidez humana. Y cuando yo busco todo esto, la frase de Borges, en todos los sitios se le atribuyen a Borges. Decenas, centenares de sitios. El primer sitio era, no me acuerdo cómo se llama, proverbia.net. ¿Quién es proverbia.net? ¿Cómo sabemos que proverbia.net realmente? No lo sabemos. No sé, ¿quién sabe que qué podría haber? ¿Quién puede haber tomado esa cita? Entonces lo voy a hacer con Sherlock Holmes. Me meto en Google Libros, que asumo que todos quienes están acá lo conocen a Google Libros. Busco Sherlock Holmes libros y encontré las obras completas. Entonces voy a intentar validar el elemental, mi querido Watson. Entro al libro, a las obras completas, y desde acá abajo, no desde este buscador, sino desde acá abajo, busco querido Watson. Y me dice la página 331, querido Watson, la página 361, querido Watson, pero la frase era elemental, mi querido Watson. Y lo puse, elemental, querido Watson, y sale en la 331, elemental y querido Watson, pero no sale ahí. ¿Conclusión? La frase no existe. No existe elemental, querido Watson. Ladran Sancho, señal de que cabalgamos. ¿Qué pretende usted de mí? Claro. No sale qué pretende usted de mí. Todo ese tipo de frases no sale. No sale Charlie. Pero no existe. No sé cómo era la frase, ¿qué pretende usted de mí? Eran dos películas, una era ¿qué pretende? Y la otra decía algo parecido, pero la frase junta no existe. Son dos películas de Pergolini. La que se puede ver así. Bien. Pero además, puede fallar de Toussaint, ese sí. Puede fallar sí, en la mesa de Mirta. Sí. Exacto. Puede fallar. Igual Google Libros tiene una funcionalidad que no he visto muchos periodistas que la usen, que sería esta. Por ejemplo, si ustedes fueran a entrevistar a Rousteau, van a Google Libros, buscan los libros de Rousteau, hay dos, Economía 3D y no me acuerdo cómo se llama el otro, y dentro del libro empiezan a buscar economía, Argentina, pobreza, inflación, y se fijan cuáles son las definiciones de Rousteau para cada uno. Y en la entrevista le pueden decir: doctor, usted en la página 221 de su libro Economía 3D dice que, y quedan como unos campeones del mundo mundial, como si hubieran leído el libro. Pero digo, no digo que lo hagan, pero es una buena idea. Se puede hacer. Es mucho más rápido, es mucho más práctico. Lo que sí tiene Google Libros es que solo están los libros que las editoriales le han dejado a Google Scanner. No están todos, ¿no? Tampoco están completos todos. Están completos, no te deja, si vos haces una operación secuencial, de ver todas las páginas. Por eso, bueno, a eso me refería. Pero si vos buscás, no podés buscar. ¿Sí? No, sí. No podés leer de manera secuencial. Si vos buscás, están todas las páginas. O sea, si vos buscás elemental, querido Watson, y hay 50 páginas, las 50 páginas las vas a poder acceder. Lo que no puedes es de manera secuencial leer una página tras otra. Tras 6, 7 páginas se te pone en blanco. Pero buscando pueden buscar lo que se les ocurra, y haciendo clic en eso pueden acceder a toda la página para ver el contexto de la frase. Por otro lado, otra fuente súper interesante que les puede servir. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, hacerlo en el buscador de Google y un F3 y tirarse el buscador del Chrome? Porque Google busca en la web. Google Libros busca en libros que hayan sido escaneados. No, por eso, pero yo estoy en el Google Libros que mostraste recién. Sí. Toco F3 y toco, no me acuerdo cuál era la palabra. ¿Qué es F3? Para buscar directamente. En la página, en toda la página. Que al parecer no lo conoces por eso, pero tocas F3 y aparece buscar. ¿Qué? En PC. En PDF. Claro. Claro, ahí está buscando en lo que. No tengo idea cómo. Es en vez de ir abajo, en la F3 y ya aparece buscar. Bueno, pero lo mismo. Ah, lo mismo, esa es la primera. No tengo idea, supongo que sí. No tengo idea porque no buscan todo eso que buscas en la página. Es una facilidad de búsqueda. Por eso. Porque a veces te buscan en la página que estás, por eso. No, por eso. Yo tenés el libro, ¿tenés el libro entero? Como hiciste recién. No, no podés leer. Pero dice otra cosa, está bien. Él dice la forma de buscar. Los pibes de hoy. Que quería sacarme una duda. Probá, ¿eh? Sí, sí, pero gracias. Si logro hacer el RTS. Si vos buscás con el No, entrá directamente donde estaba en el libro recién de Sherlock. No sé cuál abriste el de. Para chequear ese, la frase si era correcta. No, no podés. No toca, no, ni en pedo, ¿no? No, porque no buscas texto. Esto no es texto, esto es una imagen. Ah, listo, ya está, no dije nada. Es una imagen que, como Google detecta el texto, porque hay otra, atrás de esto está el texto, pero no podés. ¿Por qué es esto? Para evitar que vos copies. Sí, sí. Primero porque es el libro, lo que vos ves acá, es el libro escaneado, ¿no? Sí, sí. O sea, esto, aunque diga. Esto que ves acá, mira, le estoy intentando copiar, no puedo, botón derecho, no me sale. Es justamente para evitar problemas con las editoriales. Ahora, ¿qué puedes hacer? Puedes capturar la pantalla y transcribirlo. Sí. Por eso no te va. Ahora te entendí, pero no te va a salir. Listo. Ahora, otra fuente está encriptado. Que les puede servir mucho para algunas notas es Google Académico. Un punto importante de esto es, cuando busquen un libro, solamente se pueden entrar en aquellos que dicen vista previa. Sí, en los que no dicen vista previa es que no han sido escaneados. Tienen todos los datos. Por ejemplo, este dice no hay ninguna vista previa. Entro y tengo los datos de publicación. ¿Sí? Libros relacionados y todo, pero no puedo entrar al libro. Claro, exactamente. Ahora, el otro buscador que les puede servir para lo que necesiten cuando están buscando es Google Académico. Google Académico se utiliza mucho en las universidades. Entonces, Google busca en la web. En la misión de Google es indexar y ordenar la información del mundo. Google busca en la web. Google Libros busca dentro del texto de los libros. Y Google Académico busca solo en una base de datos de publicaciones universitarias y textos científicos. Entonces, el buscador luce exactamente igual. Si yo pongo, no sé, economía argentina, por ejemplo, me salen un montón de resultados. Todos estos resultados son solamente libros o artículos científicos que han sido publicados en revistas universitarias. Ahora, esto de universidades, lo que tienen de bueno, digamos, es que está validado por esto que se le llama el peer review, que sería que al menos dos pares, colegas de la persona que lo publica, tienen que haber dado el visto bueno para que sea publicado. O sea que el grado de veracidad probable de esto es mucho mayor que el del resto de información. El punto es este, que lo otro interesante que tiene, fíjense que esto es un artículo o un libro de 1971, y me dice la cantidad de citas. Las citas me dan dos cosas. Primero, me permiten saber si un artículo ha sido muy citado. Si es muy citado, es que es relevante para esa comunidad. No significa que sea verdad, significa que es relevante. 136 libros o publicaciones científicas que lo citan. Y esto me da una idea de cuáles son aquellos que pueden ser como más reconocibles. Y por otro lado, si yo hago clic en la cita, me vengo a ver todos los artículos que citan a este otro. Con lo cual, si están investigando sobre algún tema, esta es la manera más fácil de encontrar información relacionada. Pero además, si ustedes quisieran encontrar material que quieren leer, porque alguno de estos, este libro de 1971, no está disponible, yo podría poner el mismo operador de búsqueda que hemos utilizado antes, FileType, PDF, y todo lo que me sale sobre economía argentina está todo en PDF. Si ustedes entraran, alguno de estos, no sé, bueno, en este caso, entro directamente al PDF. Si no, yo no digo que lo hagan, escuché de mucha gente que lo hace, en aquellos artículos que tienen un precio, porque algunos de estos artículos científicos hay que pagar 20, 30, 40 euros, hay gente que hace algo que no se tiene que hacer, que es copiar el título, van al buscador de Google y ponen file type PDF y lo encuentran. Pero eso no hay que hacerlo, digamos. Yo nunca lo he hecho, pero he oído de gente que lo hace, ¿no? Sí, hay gente que lo hace. Pero muchas veces eso conduce a una práctica no ilegal, porque en todos estos artículos, los que los escriben, hay como una especie de corriente en la cual, como ellos se niegan a que las editoriales ganen plata con eso, lo ponen en su propio sitio web gratis. Entonces lo terminás encontrando en el sitio web del autor, no es que sea ilegal. Bien. Y por último, vamos a ver el que probablemente sea el servicio más odiado, digo yo, de Google. Las alertas. ¿Quién utiliza las alertas? ¿Quién odia las alertas? Las alertas tienen una cosa interesante. Las alertas me permiten a mí que Google, cuando encuentre una información, me mande un mail. Hace poco estaba en Perú, en el diario El Comercio, y pregunto esto, ¿qué alertas estaban usando? Y un periodista me dice, yo las utilizo. Y le digo, ¿qué tenés de alerta? ¿Sobre qué te alerta? Noticias Perú. Le llena la casita. Y le digo, ¿y cuántos metros llega? Por día unos 120, 130. Y le digo, ¿y los lees? No. Y le digo, ¿y para qué lo tenés? Y me dice, porque, no sé, puede ser cosa como de la ansiedad, de no perderse nada, pero no terminas leyendo. Entonces, ¿cuál es el truco si utilizan alerta? El truco es que todos los operadores de búsqueda que hemos aprendido se pueden usar en las alertas. Entonces eso nos permite filtrar. Les voy a mostrar un caso. Yo no digo que ustedes lo hagan, pero alguna vez lo pueden haber hecho, como googlearse a sí mismos. Como nadie mira quién le pone like a las publicaciones de Facebook, eso no lo hace nadie, ninguno de los que estamos acá hacemos esa actividad indigna. Si yo lo hiciera, resulta que yo tengo un homónimo, que es jugador de fútbol. Yo también. Jugador rojo, sí. Ahí va, acá hay uno. Acá hay otro. Acá hay otro. Yo tengo un barrio. Por lo menos se lo buscaba por Interpol. No soy yo. No, entonces, si yo quisiera que me cree una alerta que me mande cada vez que mi nombre aparezca en algún lado, me mandarían casi todo el tiempo más información del jugador que está casi todos los días, sale una noticia. Entonces tendría que usar operadores de búsqueda. Entonces lo que haría es poner menos fútbol. No te llamas Messi. Claro, o sea, menos equipo, menos Cerro, porque vi que decía algo de Cerro Porteño, algo de Colo Colo, menos Interpol, menos estado físico, ¿no? Bueno, entonces ahí, ya con esa sola, utilización del operador de búsqueda, voy a ver, aparentemente, sí, con solo eso, futbolista, ese me faltó. Mira, acá hay uno que dice futbolista. Fue procesado. Listo. Pregunta: ¿puedes negar un sitio? O sea, que no sea. Totalmente. Menos site.wikipedia.com. Menos FileTime. Yo tengo una alerta que es Villa del Parque y ya sé todos los alquileres. Casa que se Entonces, fíjense que cuánto me tomó hacer esa búsqueda con un operador de búsqueda que me filtre, que me traiga información relevante, 10 segundos más. Pero la clave, en un mundo donde sobra la información, la clave es saber filtrar, es decir, que sea relevante. Entonces, la misma búsqueda que yo les decía de River, podremos trasladarla exactamente igual acá. Entonces pondríamos River site ole.com.ar or site lanacion.com.ar / deportes or site infobae.com/ deportes. Listo. Esto lo que va a hacer es mandarme una alerta cada vez que alguno de estos sitios publique una información sobre este tema. Y pero no es como las herramientas de Google del celular, más o menos, cuando declaras intereses, deporte, River, y te manda todo. No es específico. Joya. Te va a mandar de un montón de sitios. Nosotros cuando, para enterarte de algo, normalmente tenés 2, 3, 4, 5 fuentes máximas, que son las que vos le asignás credibilidad y te interesa saber. Esto te manda un mail. Y además, si vos le pones desde acá donde dice opciones, que es lo que ninguno configuramos, dice frecuencia como máximo una vez al día, y tenés la opción que dice en el momento. O sea, cuando Google lo descubra, el gran error es que él dice, bueno, acabo de publicar, el otro día un periodista de Clarín me dice, che, acabo de publicar una nota sobre esto y no me llegó todavía la alerta. No, porque no es cuando vos lo publicás, es cuando Google pasa, a lo mejor pasan 10 minutos hasta que... Bueno, pero si ustedes estuvieran siguiendo un suceso internacional, como por ejemplo esto que ocurrió en Manchester, yo me crearía una alerta al toque. Entonces pongo Manchester, vengo acá y configuro región y le pongo Inglaterra. Fechas, etcétera, y que me vaya mandando. Total son 48 horas en las cuales voy a estar con ese tema. Bueno, que me vaya diciendo qué es lo que sale en los medios, porque entre que un medio lo publica, alguien lo tuitea, lo ve alguien, un periodista que habla en español, arma una nota, la publica y nosotros nos terminamos enterando por Twitter de eso, pasó una hora y media. Esa es la gran ventaja de las alertas. Te hago una pregunta que tengo un problema con eso. Que sí. Me repite las noticias y yo después lo que hice que me la mande una vez al día. Me salían 20, me mandaba siempre la misma noticia en varios mails. ¿Entendés? Pero de distintos medios. No, el mismo. Ah, no me digas. Sí, y agarré, me pudrí y le puse que me mande. Pero ahora me llegan muchas menos. Antes me mataba noticias. Claro, el punto es cuando creas una alerta. Sí. Habría que ver si algo que sea un error, como ese que vos decís, que probablemente puede ser que tenga un error. O sea, me cambiaba, me mandaba por ahí la misma noticia, me cambiaba las de arriba, pero otra vez me repetía. Ah. Eso, me hacía como un popurrí, pero me las iba mezclando. Mira, lo que hay que hacer cuando hacemos esto es. Cuando descubrimos que la alerta que hemos creado nos está mandando info que no nos interesa, salvo eso que voy a decir que es un error, evidentemente de acá, es nos metemos un segundo, editamos la alerta y le metemos un operador de búsqueda que filtre. En algún momento eso nos va a dar resultados. Por ejemplo, les muestro algunas alertas que yo tengo. Todas estas. A mí me mandan, por ejemplo, donde dice Google Trends, ¿qué le configure? Que sean en sitio de noticias dentro de Perú y que mencionen a Google Trends. ¿Por qué? Porque cuando yo volví de Perú quiero saber si alguno de los medios en los que estuve publicó algo relacionado con Google Trends. Entonces me llega, si yo me tengo que poner a ir a Chile, a todos los medios de Perú, todo, me vuelvo loco. O sea, son, no sé, en Perú fui a 10 medios, en Chile fui a 10, 12 medios. Este es mucho más práctico. En el momento que hay, de hecho creo que hace un ratito me llegó, ahí está, tengo configurada una que es cuando mencionan a Google Earth, me dice cuando yo no mensaje que ofrecen archivo compartido Google Docs. Si no me sirve porque detecto acá algo, alguna palabra que no debiera haberme llegado, me meto acá en editar esta alerta, la edito, le agrego, sigo filtrando. Menos. Sí, porque el problema es que yo odiaba las alertas de Google, me parecían una idiotez porque siempre me llegaba info que no necesitaba hasta que aprendí de que se podían utilizar los operadores de búsqueda. Entonces cuando nos falten, salvo que sea un error, que eso después me voy a fijar, porque a mí no me llegan repetidas, pero tampoco tengo búsquedas en medios generales, tengo como muy específicas como esta, pero bueno, salvo que sea un error, eso es lo que nos sirve. Y termino con, antes que nos vayamos, con un par de cosas relacionadas con las imágenes, que creo que pueden ser interesantes. Fíjense que a lo mejor ustedes tienen que, hubiera una fractura en el PRO, la Lustó, no sé qué, se genera una fractura en el PRO, y le quieren poner en la home o quieren poner una nota con una foto de Macri, pero que tenga que ver con el PRO. Y uno dice, bueno, a ver, me gustaría que estuviera Macri, pero así como amarillo, como en el PRO, ¿no? Bueno, toda la foto que sale. Ahí está amarillo. Fíjense, yo podría hacer esa imagen que yo quiero de un Macri amarillo si hago esto. ¿Ok? ¿Qué hice? Me viene herramientas y donde dice color, lo cambié. O si quisiera dar una imagen de oscuridad, no sé, agarro, le pongo el negro. ¿Qué es lo que hace? Es detectar la predominante de color dentro de la imagen. ¿Sí? Entonces, se lo voy a sacar. Y lo mismo con imágenes. Si yo estoy buscando una imagen que sea grande, normalmente lo que hacemos ponemos imagen grande. Esa, no les digo nada con esto, pero se fijan en mayor que. La definición. Miren, ¿hasta cuánto? Miren bien. Te voy a poner 15. Hay imágenes de Macri que tienen 15 megapíxeles. Ok, claro. Claro. ¿Quién no quiere tener un poste de Macri? Ahora, en el baño. Si yo quiero utilizar alguna de estas imágenes, ¿cuál es el problema que tengo? Derechos de uso. Ahora, tengo en herramientas, modificación. Dice, etiquetadas para reutilización. Y todas estas imágenes, todas, en principio, se pueden utilizar. ¿Por qué digo en principio? Porque Google no dice que se puedan utilizar. Google dice que el que las publicó dice. O sea, el que las publica le pone una etiqueta que dice pueden ser utilizadas. ¿Qué tocaste? Etiqueta. Pero no dice que sea el autor. Para reutilizar. Venís a herramientas, y donde dice licencia, derechos de uso, le pones etiquetadas para reutilización. Y con modificaciones, y ahí te permite también hacer la otra. Que puedes cambiarla, digamos. Claro. La puedes reutilizar presentando, pero sin modificar. Exacto. Esa es la diferencia con el segundo. Entonces, esto en principio, todas estas fotos de Macri se pueden utilizar sin problema. Ahora, significa que realmente se puede, y habría que chequear. Si Macri va y se la del sillón ahí no va, se la sacan. Claro, el problema es que acá, todo esto son de la Wikipedia. Lo que venga de la Wikipedia, imposible que no sea, digamos, original, que no se pueda usar. Wikipedia no se va a exponer a eso, ¿no? Pero hay en un montón de todo esto, Flickr, no sé quién está sacando estas fotos y subiéndolas a Flickr, pero para que en Flickr aparezca con el derecho de uso, el que las publica ahí tiene que poner específico, por defecto, en ningún lado. Si vos buscás, no sé, dentro de Clarín, párate, corra. No hay ni una sola foto. Pero me salí en el... Le saqué, no busqué nada. En todo Clarín, no hay una sola imagen que tenga derecho de reutilización. Digo, para que vean que no es común, hay muy pocas imágenes, o sea que el que las publica tiene que poner esa imagen. Ahora, si ustedes quisieran utilizar, por ejemplo, díganme la URL de alguno de sus sitios. TV San Telmo. TV San Telmo. .com.ar. Sí. Ok. No tenés imágenes de Macri. Ah, sí. No. Ahora, si hago esto, Macri en clarín.com, sí que puedo usar este tipo de cosas que todavía hoy son difíciles, ¿no? Dentro puedo filtrar por imágenes, puedo filtrar por color, por tamaño, que eso dentro del editor que tienen, por ejemplo, en Clarín no se puede hacer, no se puede buscar por color de imagen una imagen. ¿Ok? Bien, y lo último, que también, si yo quiero, podría venir a Macri, y donde dicen herramientas, si necesito un GIF animado, en tipo de imagen le pongo animadas, vamos a poner meme, qué gente inteligente. Exactamente. Bueno, dicho esto, si quieren nos tomamos 5 minutos, tómense un café y volvemos enseguida.